Pero qué muchacho, muchacho travieso, no le vale regaño y se pone más necio y no le hace caso a nadie y se la pasa en la calle y me viene con detalle pa' que yo no lo regañe. Óyeme, Toño, vete a la cama, deja que duerma la niña Liliana. Mira, muchacho, no rompa vidrio, ve que acabaste con los bombillos. No mate pollo, no tire piedra, mira que viene a ponerme queja. Oye, muchacho, tú no te mires cuando le pegas a Jacqueline. Ya lleva 5 cabezas rotas, ya tu abuelita la pone loca porque tú le vendes las calillas, ya acabaste con todas las gallinas. Mira, muchacho, mira nomás todo lo que tengo que pagar. También mandaron de donde Carmen, cobrándome 3 libras de carne y como poco de lo que hiciste, que mis zapatos me los vendiste. Que muchacho malo, muchacho travieso, no le vale palo. Que muchacho necio, que muchacho malo, muchacho travieso, no le vale palo. Que muchacho necio. Muchacho travieso.